Esto es Desarme Rock Social. Un honor, un orgullo estar en esta parte. El histórico Perdomo, Ciudad Bolívar. El paro del 92, ese no lo olvidamos. Los de la Larte, los de San Vicente, los de la Estancia, acá estamos todos en el Perdomo. Que se lo gocen con todo el cariño, con la fuerza, revolucionón, revolución, revolución, pero con inteligencia, Desarme Rock Social. Solidaria y combativa, sin control y normativa, sin velos en las vagas que repriman. Y digo que soy libre, aunque construya barreras, duras cárceles, fronteras, que toda mi soltera, na na na na na na na. ¡Ay, fue puta que pierde el perdón! ¡El líder está gordo! ¡El líder está gordo! ¡El boicot por la vida! ¡Desafío por la muerte! ¡Aunque llegue de repente! ¡Como tras un impacto la vida callará! ¡Y yo repito, vida! ¡Vida, vida! Compartiendo y repartiendo, solidaria y combativa, la la la la la la la la la la la la la la la. La gente que hace posible, vuelve el arte, vuelve la cultura a la calle, a los parques. Sin embargo, pilas, pilas que no es el COVID, la enfermedad es otra. No, la acabaron del bronce, acabaron del bronce. ¡Insurrección! ¡Los que les gusta el fin! Thank you. banda Escoria, el perdón. A los hermanos de Escoria, siempre, nuestros hermanos, siempre, siempre. ¿Dónde está Soacha? Y marica, no hable de la localidad de Soacha. Jorge, no hable de la localidad de Soacha, man. ¡Soacha somos todos! ¡Uy, madre, el socorro! ¡Me puta! ¡Vamos con hoy, mamita! Allá donde vuelvan a colaborar con lo que está pasando en esas elecciones, allá las familias de ustedes y vuelven a cagarla como la están cagando. Oscar, gracias por la invitación. ¿Tú dónde la vieja guardia? Bueno, el toque hace 23 años acá. Carea y diarrea, sí señor. Tengo diarrea ahorita, no mentira, sí, una diarrea. Jamie me descubrieron. Esto es de hace 23 años, me tocamos acá. Esto es puro punk rock de verdad. Thank you. calle. Son los militares, son los militares. Abusan de la gente, abusan de mucha gente. La última canción, este man nos quiere bajar de acá. Míralo, este pijo. Mentira. Financiado por el Centro Democrático. Aquí también hay metaleros y me pucha. Oficialmente enemigos de Álvaro Uribe Vélez. Y a nosotros, bueno, que también a su títere, y no nos importa. ¡Gobierno, hijo de puta! Chorro, chorro. Adiós, chorro. Thank you. Para ustedes, por aquellas personas del parche que por X o Y razón se las han llevado y las han encerrado, que están hoy en cárceles, en celdas. Esto es ¿quién? sociales. Los movimientos sociales no les tienen que regular la policía, no les tienen que establecer mandatos y cartillas. Tenemos que regularnos nosotros mismos, establecer acuerdos, cuidarnos, cuidar a las familias, no permitir que se sigan matando como lo están haciendo. El problema no es del Estado, el problema es de nosotros. No queremos las cárceles llenas ni más muertos. Lo que queremos son familias tranquilas y rock and roll. Eso es lo que queremos. Que nos escuchen en la picota, en la modelo. Distrital. Abajo los muros de las prisiones, abajo los muros de las prisiones, abajo los muros de las prisiones, abajo los muros de las prisiones. Este es el baile contra la motosierra. Muchísimas gracias, Pesar de Unidad Social. Tremendo. Espacio Eterio Bacteria. Bacteria va a tocar. Y ahí. Una canción para compartir. Esa letra solo se vive en Colombia. Este es el único lugar del mundo donde nos acostumbramos a que todos los días muera gente. Y no pasa nada. Vivimos en un país de paramilitares, en donde secuestran, en donde torturan, en donde asesinan a las que se sientan libres. Todo hombre que lucha por la libertad. Esto me funciona que asesinar a esa parte del mundo, porque a qué momento se le ocurre utilizar un instrumento de trabajo para muerte. ¡Hijo de puta! Entra la sierra, entra el buque, entra el buque. Vamos a tocar una que quedó mal. El organizador dijo que no le gustó cómo tocamos Puta de Mujer, pero es que la toquemos otra vez. Les vamos a llevar el aire de momento. Que sonó muy mal, entonces que la toquemos. Oficial de la Junta de Acción Comunal, patrocinado por la panadería Crestal. No le gusta ya, no lo plantan ya, nada de los pobres, solo tu dinero, para desquitarlo y desde encantarla. No le los pobres, solo que ya está bajando, bonito pobre amor, porque no hice que plato, no cambiar el dinero de tu vida. No le des basura, no le des basura, no le des basura porque ahí es donde da. Soy el basura, toda la democracia.